¿Cuál es el secreto para mantenerse tanto tiempo en la música, César? Y bueno, lo que pasa es que hoy creo que los chicos nuevos están con productores y bueno, nosotros nos manejamos solo, ¿no? Mm. Y a través de eso y a través de la gente que en todos los lugares nos reciben, el cariño y bueno, de compartir más que nada la amistad. Ajá. Bien, recién nos decías que hay muchos chicos que están con productores, ustedes se manejan de manera independiente, han logrado instalarse en la movida tropical, sin embargo, no son muchas las bandas de cumbia norteña que se pueden conocer acá en Buenos Aires. ¿Por qué no salen tantas bandas del norte de la República Argentina? Y es debido a lo que no tenemos productores y bueno, gracias a Dios acá conseguimos unos amigos que nos hicieron conocer Buenos Aires y realmente nos sentimos muy contentos y bueno, nosotros prácticamente en nuestra provincia, ahí estamos compartiendo junto a nuestra gente y llegamos acá y nos damos que tenemos mucha gente de Jujuy acá en Buenos Aires. Ajá. Bueno, César, contame, ¿por qué apareció este tema del Chupachichi en el año 2007 que revolucionó al país? ¿Y qué significa? Que es un nombre que genera tantas dudas y a la vez tanta gracia. Sí, salió a través de un carnaval que se hace en Tilcara y bueno, el Chupachichi es al chico, ¿no?, que anda, toma la teta de la madre y bueno, y hay veces nosotros también tomamos, ¿no? Ajá, tiene que ver con el modo de alimento de niño, digamos. Exactamente. Está bien, César. contame, a la hora de tocar acá en Buenos Aires, generalmente las bandas del Jujuy terminan realizando shows para las comunidades bolivianas, peruanas que residen en Buenos Aires y también para los jujeños que están viviendo aquí en esta ciudad. ¿Es difícil el público porteño? A través en las peñas jujeñas también van gente de Buenos Aires, gente porteña y realmente gusta, nada más que hay que ir hacia Jujuy, ¿no?, para ver cómo es el carnaval y de ahí, bueno, pueden llegar a conocernos un poquito mejor. Mm, bien. ¿Cómo viene la difusión de tu último disco titulado El Hijo del Chupachichi, que es una continuación de la versión anterior? Y gracias a Dios nos va bien, ahora ya está por salir el nuevo CD que es Gracias a la Vida, Gracias por la Vida, que está dedicada a la mamá, al papá, así que estamos en eso produciendo, si Dios quiere a fin de año ya va a salir y bueno, vamos a hacer llegar el material a ustedes y gracias por difundir, ¿no?, nuestra música. No, al contrario. César, lo último para despedirnos, para la gente que a veces no conoce el norte de la República Argentina, que es muy diferente tanto en espacios como a tiempos y modos de vida. ¿Es diferente la movida tropical que se difunde en el norte a la movida tropical actual? Me refiero a los tiempos de laburo y a las urgencias. No, allá está, gracias a Dios, hay bastante trabajo, así que de acá de Buenos Aires van muchos grupos y son bien recibidos, así que a toda la gente que está acá en Buenos Aires los esperamos en Jujuy y bueno, alguito vamos a tomar allá, ¿no?